La radio que suma, una más uno, con Kiko Barroso y Mónica Bolaños. Dejarán para vivir a los que soñamos esta latitud. Este nuevo orden manda sufrir al que siempre fue la carne de cañón. Y soy de aquí debajo al sur y aún tenemos mucho que hablar. En la geometría de este país hay quien heredó el agua y la salud, y en el juego turbio de decidir venden como suya nuestra respiración. Soy de aquí debajo. 23 minutos, llegamos juntos a las 11 de la mañana. En esta mañana ya decíamos diferente, distinta. Es lunes, pero es un lunes festivo. Para nosotros es una mañana más de trabajo y siempre es un placer compartirla con ustedes en esta jornada del Día de Canarias. Y es que hay muchas actividades que se realizan en pro de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, y una de ellas es la Fundación Tamaimo a favor de la cultura y la identidad de Canarias. Elementos estos sin duda indispensables para el progreso y el avance de nuestro país. Ellos así se refieren en su página web y además son rotundos. Creemos en Canarias. Su presidente es José Miguel Martín Martín. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Kiko. Muchas gracias por la llamada. Un saludo y feliz día de Canarias. Iba a decirle a eso. El equipo de Uno Más Uno y a todos los oyentes de la Radio Nacional de Canarias. Iba a decirle eso, ¿no? Que nos corresponde felicitarnos en este 30 de mayo. Claro, claro, claro. Hoy es un día que afortunadamente ha ido ganando peso en la vida colectiva canaria. Es el día en que celebramos la canariedad, nuestra identidad cultural, nuestra forma de ser y de estar y de vivir en este mundo. Mira, porque esto no es una pregunta, no sé yo si nos las hacemos con mucha frecuencia, si nos la hacemos a menuda, o si ya es un tópico incluso que nos la hagamos hoy. ¿Qué es ser canario? ¿Qué es ser canaria? Bueno, esa es una pregunta muy, muy, muy pertinente y que tenemos que hacernos todos los días del año. Pero bueno, yo comprendo que en las efemérides como que se prestan más todavía para este tipo de preguntas. Todos los pueblos del mundo se hacen esa pregunta conforme a lo que ellos vienen siendo o quieren ser. Es definir al fin y al cabo qué queremos ser como comunidad, qué somos, qué queremos ser, qué queremos proyectar al mundo de nosotros. Y en ese sentido yo creo que es una pregunta que nos tiene que focalizar, digamos, en los mejores aspectos de Canarias, los mejores aspectos de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestra historia. Nosotros somos un pueblo muy, muy, muy singular desde nuestro mismo inicio, porque date cuenta de que nosotros somos o empezamos a ser la única sociedad amazic de condición insular. Los amazigues eran pueblos que vivían en el continente africano y de repente, por razones que todavía no sabemos exactamente cuáles son, se vinieron a vivir, algunos de ellos, a estas islas y se hicieron insulares. O sea que desde nuestra propia raíz somos isleños. Y después, con toda la conquista, la colonización, llegando hasta el día de hoy, hemos recibido numerosos aportes de fuera que, junto con la base, el sustrato de la canariedad histórica que se ha venido conformando, bueno, pues han ido dando esta amalgama más o menos reconocible de lo que somos. Somos un pueblo, bueno, somos una sociedad, digamos, europea, pero no exactamente como una sociedad europea del continente europeo, ¿no? Somos una sociedad que tiene, bueno, un modo de vida occidental. Tenemos una raíz africana que tenemos que redescubrir con rigurosidad, estudiar, difundir y reivindicar como un elemento que es nuestro también y nos pertenece. Y después, por supuesto, somos un pueblo atlántico, vivimos de cara al mar, somos atlánticos y hemos tenido históricamente una conexión con América Latina, especialmente con unos determinados países, que nos hace, pues bueno, un pueblo único, ni mejor ni peor que otros, pero desde luego que único. Esto es quizás algo, José Miguel, que tendríamos que pensarlo más a menudo: quiénes somos, de dónde venimos y cómo esto nos tiene que ayudar para hacer un camino mejor hacia el futuro? Sí, por supuesto, porque es que uno puede pensar incluso en clave personal. Es bueno que una persona examine su vida, cómo se está conduciendo la vida, qué logros ha alcanzado, qué cosas piensa que debería mejorar en su vida familiar, en el trabajo, en la relación con los demás. Eso es positivo, ¿no? Eso nos hace querer mejorar. Bueno, pues a nivel de pueblo, a nivel de sociedad, también. Es evidente que en Canarias hay muchos problemas, igual que bueno, en todas las sociedades del mundo siempre habrá problemas, ¿no? Pero llevar esta reflexión de manera consciente, democrática, pluralista, abierta, nos sitúa en una mejor posición para poder afrontar y resolver esos problemas. Entonces, el debate sobre la identidad no es ninguna pérdida de tiempo, al contrario, es algo que nos va a ayudar mucho en todo momento. ¿Y qué aspectos forjan la identidad canaria, nuestra identidad? Bueno, uno, por supuestísimo, es el componente humano, que a su vez viene definido por la situación geográfica, ¿no? El hecho geográfico a nosotros nos marca profundamente. Como dije antes, somos un pueblo isleño, obviamente porque vivimos en islas, pero también porque las personas que vinieron decidieron de alguna manera, no sabemos exactamente por qué, hacerse isleños. O sea que lo de isleño no solo es una condición, sino también una vocación. Y todo el que ha venido después, o los que hemos venido después, de alguna manera hemos querido ser isleños, hemos querido vivir y hacer nuestro proyecto de vida en este archipiélago situado en el noroeste africano y hemos construido un determinado tipo de sociedad, una sociedad muy abierta comparada con otras al mundo, con muchas influencias. Se puede decir que en líneas generales en cuanto a valores y demás, progresista, sí, siempre abierta al cambio, pero un cambio moderado, un cambio, digamos, que la sociedad haya podido manejar en todo momento, no tanto cambios fuertes, drásticos y rupturistas, ¿no? Entonces, esos elementos están ahí y a su vez dan una cultura, unas manifestaciones culturales muy particulares, que en nuestro caso son muy ricas, especialmente porque somos un archipiélago, no somos una sola isla, sino que somos 8 islas. Y entonces, casi de cada manifestación cultural, incluso, bueno, las más evidentes, nuestro dialecto, también la música, la gastronomía, los deportes, podemos encontrar matices y diferencias, como mínimo, por las 8 islas y muchas veces, sobre todo las islas más grandes, dentro de la propia isla. Entonces, claro, esto multiplica la variedad de manifestaciones culturales propias que tenemos en Canarias, que muchas veces vienen de fuera y son adaptadas, son matizadas, son modeladas al ser canario y otras veces nacen genuinamente de aquí. Importante eso que habla respecto al habla. Hablaremos enseguida con la Academia Canaria de la Lengua, que es otra referencia clave. Fantástico. En un día como el de hoy. ¿Cómo influye, José Miguel, qué opinión tiene el cómo nos ven desde fuera? Bueno, es inevitable. A todos, incluso a nivel personal, otra vez individual, nos afecta de alguna manera cómo nos ven los demás. Si uno vive la vida sin que le importe lo más mínimo cómo nos ven los demás, qué opinión tienen de nosotros y demás, bueno, eso tampoco es bueno, ¿no? Porque eso puede derivar en narcisismo. Pero lo que no podemos hacer tampoco es irnos al otro extremo. El otro extremo es estar siempre pendientes de la aprobación externa, siempre pendientes de que los demás nos digan si lo que hacemos, lo que somos, está bien o está mal, y sentirnos en ese sentido bastante limitados, ¿no? Hay que guardar un equilibrio. Vivimos en el mundo. Vivimos en Canarias, pero vivimos en el mundo también. Entonces tenemos que estar siempre, digamos, con un ojo puesto en Canarias y el otro afuera. Porque a veces llegan ataques, a veces llegan incomprensiones y, bueno, cosas muy negativas. Pero otras veces llegan aportaciones que, bueno, son de interés y que nos pueden enriquecer. Entonces hay que guardar siempre un equilibrio, siempre, digamos, que teniendo el centro de nuestra mirada hacia el mundo desde Canarias. La sociedad canaria es muy abierta porque recibimos fácilmente lo que viene de fuera, quizás muchas veces por desconocer lo propio o no valorarlo. Y voy a poner apenas un ejemplo, el dichoso o no dichoso, porque hay quien le gusta, a mí particularmente la verdad es que no, y pienso que es una guerra que yo perdí, la de Halloween frente a Finao. Ya, sí. Es un... Bueno, ahí se mezclan muchas cosas, sí, pues lo del Halloween no es algo que solo pasa en Canarias, ¿eh? Cuidado, el Halloween se ha impuesto en muchísimos países en los que hace 20 años directamente no existía. Ahí hay una especie de, digamos, entre otras cosas se ve la ¿cómo se dice? La pujanza, digamos, la tremenda potencia que tiene la cultura popular de los Estados Unidos, ¿no? Y eso en Occidente y en todos lados, Canarias incluida, ¿no? Pero también es verdad que nosotros contamos con la inmensa suerte de tener una cultura funeraria propia, que es el Día de los Finados y todas las tradiciones asociadas al Día de Todos los Santos y demás, ¿no? Y casualmente, paradójicamente, ha sido el Halloween lo que ha estimulado la recuperación del Día de los Finados. Yo, por ejemplo, que soy de Gran Canaria, cuando yo era pequeño, el Día de los Finados era una cosa de personas que ya rondaban los 90 años, que estaban en la cumbre, o sea, una celebración a punto de extinguirse. Sin embargo, a día de hoy, el Día de los Finados compite con ciertas garantías con el Halloween, ¿no? Y en muchos pueblos de Gran Canaria es la fiesta por excelencia, ¿no? Es verdad que salen chiquillos disfrazados y no sé qué y demás, pero la fiesta por excelencia es el Día de los Finados. Yo creo que esta batalla, Kiko, yo creo que no está perdida. Educación e identidad, esto es clave. De ahí el gran reto y el objetivo de la fundación que preside. Ese, desde luego, es uno de los grandes retos. O sea, nosotros tenemos que conseguir en las próximas décadas un sistema educativo que parta desde Canarias, que parta desde la realidad del alumnado y desde ahí, digamos, como se suele decir, al infinito y más allá. O sea, es que ni siquiera esto no es ni canariedad ni canarismo, esto es consenso pedagógico. Hay que partir de la realidad del alumnado, porque ahí, a partir de ahí, es donde se monta, se construye el conocimiento de una manera más sólida. Lo que no podemos hacer es que la gente salga, como leía el otro día, sabiendo más de Francia que de Canarias. Eso es un absoluto disparate. Tenemos que reconciliar a nuestros chinijos y chinijas con su medio natural, su medio geográfico, su medio cultural, y entre otras cosas con algo que es muy, muy, muy importante, que es valorar la cultura que recibe en casa. A lo de nuestra generación, desgraciadamente, José Miguel, nos pasó eso, que sabíamos bastante más de fuera, como yo suelo decir, los ríos de la península con sus afluentes, y desconocíamos nuestro barranco. De lo que sí vamos a hablar próximamente va a ser de canarismo sobre nacionalistas y otras especies amenazadas. Lo haremos en otra edición de programa para dedicarle el tiempo que se merece. Este es su nuevo libro. Fantástico, muchas gracias. Bueno, mi nuevo es mi primero. Sí, eso digamos que pertenece a otra dimensión de mi actividad, más política, y sí, seguramente hoy no es el día. Pues, José Miguel, el primero nunca se olvida, o sea que ahí va a estar ya para siempre. No, claro, ¿no? Como los amores, ya tuve un hijo, ya planté muchos árboles, yo estaba pensando en libros y en entrevistas, pero también pasan amores, parece. Gracias por sumar en nuestra mañana de radio de este 30 de mayo. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Buen día. Hasta luego.